Hola, mi nombre es Enoch Picado. Es muy lamentable lo que está pasando en Cruz Roja, Valle de la Estrella. Deterioro de la infraestructura, pérdida de equipo, ambulancias que fueron compradas para el valle se las han llevado para Limón. Una administración que tiene que velar por la Cruz Roja de Limón y a su vez por la del Valle de la Estrella. Y esto que la misma administración dice no poder una sola persona manejar esos dos cargos. Se pide una unión de fuerzas vivas y de toda la población en general para recuperar esto que estamos perdiendo, como lo es la Cruz Roja Valle de la Estrella. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Hugo Céspedes Morales. Soy actualmente el presidente de la Nación de Desarrollo Indígena Tain, Cabeca del territorio indígena Tain del Valle de la Estrella. Soy indígena de la etnia Cabecar. Lo que está pasando en el Valle de la Estrella es una gran preocupación con relación a la actual gestión administrativa y estado de los servicios que presta la institución Cruz Roja del Valle de la Estrella. Los servicios que brinda no se está dando servicio, no hay mayor cobertura de servicio a la población concerniente al Valle de la Estrella y la población indígena. Muchas veces se ha llamado la ambulancia y es complicado. Muchas veces la respuesta es que no hay ambulancia, hay una carencia de vehículos. Entonces, eso es lo que actualmente está pasando en el Valle de la Estrella con la institución Cruz Roja. Buenas, Rudy Picado Ramos. El significado de Cruz Roja es un símbolo para el Valle de la Estrella, la cual tiene muchos años de existir en el valle, y el cual la queremos seguir teniendo para el servicio del pueblo. Buenas tardes, mi nombre es José Elías Gómez Gómez, vecino de Finca 8, Valle de la Estrella. ¿Por qué es importante para el Valle de la Estrella que la Cruz Roja permanezca? Es importante la permanencia de la Cruz Roja, considerando que las comunidades que forman el distrito son muchas y se ubican en zonas muy alejadas y la mayoría de difícil acceso a los centros de atención médica. El no contar con una sede en la zona dificulta la atención pronta y oportuna para atender una emergencia, lo que podría ocasionar una pérdida de vida humana. La zona indígena, que tengo entendido, la forman 11 comunidades. Sus carreteras son de difícil acceso, en donde solo vehículos de doble tracción pueden ingresar. Esto dificulta aún más la atención de una emergencia. Desde este punto de vista, la sede de la Cruz Roja en el Valle de la Estrella debe permanecer, siendo importante que su población se concientice y adquiera un sentido de pertenencia de lo indispensable que es el servicio que esta institución brinda en situaciones de emergencia. Muchas gracias. Saludos, oyentes de este programa. Les habla Luis Alberto Soto, miembro del equipo coordinador de Valle Unido, sobre cómo se gesta la reunión con autoridades de la Cruz Roja. Dicha reunión, celebrada el día 7 de diciembre en las instalaciones de la Cruz Roja en el Valle de la Estrella, se gesta, se origina como parte de una agenda de trabajo que se propone el equipo coordinador de Valle Unido, sumado a los temas de salud y agua, que también son problemáticas urgentes para las comunidades del Valle de la Estrella. Desde ahí hicimos las gestiones para que esa reunión se realizara, atendiendo la inquietud de lo que se visualiza como una ausencia, como una debilidad de los servicios de la Cruz Roja en el Valle de la Estrella, después de que la administración deja de ser parte de un comité auxiliar que había en el Valle de Estrella. Esa preocupación nos lleva a coordinar y a gestar la reunión y la convocatoria a las Fuerzas Vivas del Valle de Estrella. Y resumo que los acuerdos principales son los siguientes. Primero, entender por parte de los asistentes y como resultado de la exposición de las autoridades de la Cruz Roja, que no es que la Cruz Roja no esté o se haya ido del Valle, es que hubo un cambio en la administración, es que hubo una fusión de la administración, de la pasando de ser una sede del Valle con un comité de auxiliar a una mínima unidad de despacho. Eso, por supuesto, que tiene una afectación en la calidad de los servicios, en la disponibilidad de recursos, etc. Ese es un acuerdo principal, de alguna manera, implícito en lo que se conversó. También se acuerda que se realizaría en la primera semana o segunda semana de febrero una reunión que convocaríamos a todas las fuerzas vivas del Valle de Estrella para que nuevamente se haga una exposición de la situación de la Cruz Roja. Y otro acuerdo es que las fuerzas vivas le darán seguimiento desde el Comité Coordinador del Valle Unido, se le dará seguimiento a hacer un proyecto, una propuesta para que regrese la administración de la sede de la Cruz Roja a un comité auxiliar. Esto ya quedamos coordinados, enlazados con los contactos de las autoridades, con la administración de la Cruz Roja y las autoridades regionales de la Cruz Roja para que esa posibilidad se dé. Planificar a mediano, a corto y a largo plazo esa estrategia de fortalecimiento de una sede de Cruz Roja en el Valle de Estrella. Y lo que todo esto evidencia es que, de alguna manera, la unión hace la fuerza y la iniciativa de Valle Unido, que surgió después de un curso de capacitación sobre educación popular y salud con apoyo de la Universidad de Costa Rica y la Junta de Salud del Área de Salud del Valle, ya empieza a dar sus resultados, porque vamos configurando de alguna manera agendas de lucha de manera compartida. La unión hace la fuerza. ¿Cómo se gestó la reunión? Me preguntan ahí. Y entonces yo le contesto. La reunión se gestó debido a la organización del grupo que ha quedado, los coordinadores y el grupo Valle Unido, que le veo muy bueno, hasta el momento lo veo muy integrado, bastante en muchos campos. Y de acuerdo a eso, ¿a qué acuerdo llegamos? Llegamos a acuerdos firmados, no hemos podido, pero sí tenemos acuerdos verbales y ofrecimientos de la Cruz Roja para una próxima reunión por ahí del 1 de febrero, en esas primeras semanas, para tomar los acuerdos. Pero sí hubo, bueno, yo me siento contento de la reunión de ayer, porque a pesar de que primero fue un poco, yo no entendía bien la situación con ellos. Hay cosas que no me quedaron muy, muy claritas, muy, muy, muy nítidas. Entonces, pues, pero siempre uno debe sacar lo mejor de toda la situación. Y le quiero decir que el grupo se comportó a la altura. Hubo, bueno, como profesionales, hubo pequeños deslices, pero muy pequeñitos, que no empañan la reunión. Entonces, ahí estoy, yo tengo mucha esperanza en este grupo, que, bueno, en la coordinación yo creo que la está liderando don Luis Alberto, el presidente de este, no sé si es un comité, y entonces, así, ahí se lo dejo, ¿verdad? Esa es mi apreciación, por qué se gestó, cómo y a qué acuerdo llegamos. Buenas, Luis Alberto Soto, presidente de la Junta de Salud de Valle de Estrella. Con respecto a la Cruz Roja, hay algunos desafíos y retos que tienen las fuerzas vivas que están intentando incidir en el mejoramiento de sus servicios. El principal desafío de este tema de Cruz Roja es la conformación de un comité auxiliar representativo y capacitado que responda a los intereses colectivos de las comunidades del Valle, para que en el momento en que la administración de la Cruz Roja pase a un comité auxiliar desde como sede en el Valle, las Fuerzas Vivas tenemos que haber avanzado en tener la certeza de que el comité auxiliar que se va a nombrar sea el que reúna los intereses de las Fuerzas Vivas, representativo de las comunidades, que esté capacitado y que responda a los intereses colectivos de las comunidades. También hay otros retos para las Fuerzas Vivas sobre el tema Cruz Roja, que es informarse, aprender y apropiarse como pueblo de los derechos, del derecho a la salud. Esto tiene que ver también con la atención de emergencias que puede brindar la Cruz Roja. Mi nombre es José Lescano Fallas. Vivo en el Valle, en el distrito del Valle de la Estrella, en El Porvenir concretamente. Y las fuerzas, en cuanto a la pregunta de los desafíos para las Fuerzas Vivas de cómo lograr atraer de nuevo a la Cruz Roja acá, es grande. En primer lugar, deberíamos de unirnos todos, no solo las Fuerzas Vivas, sino que todo el pueblo del Valle de la Estrella se una, nos unamos con un fin, con un objetivo primordial, que es el hacer regresar a la Cruz Roja, o sea, que nos vuelvan a tener el comité acá como tal, y que tengamos tengamos todo eso en como prioridad y objetivo número uno, proponernos y dejarnos de estar con diferencias todo el pueblo, sino ese objetivo, nos unimos todos y buscamos, dejamos criterios a un lado, aunamos criterios y nos ponemos de acuerdo en todo lo que en el objetivo principal. Ese es para mí el primero, porque la lucha es dura en todo campo, no es solo en este de Cruz Roja, en los otros, en todos. No les hablo de ellos para no hacer larga la situación, pero sí es. Pero vamos bien, hemos empezado muy bien con este Unidos Valle Unido, y espero que los compañeros así lo entiendan, ¿verdad? Buen día. Saludos, mi nombre es Luis Alberto Soto, presidente de la Junta de Salud del Área de Salud del Valle de la Estrella. Considero que el mayor desafío de las Fuerzas Vivas del Valle de la Estrella en torno a la temática de Cruz Roja y otros temas, problemas que afectan, es constituir un Valle Unido, que significaría construir una red de organizaciones de base comunitaria articuladas incidiendo en una agenda común ante las instituciones. Ese es el mayor reto, el mayor desafío que se tiene hoy día en el Valle de Estrella desde las comunidades de este distrito limonense.